Yo perdí el corazón una tarde lejana, una tarde de aquella cuando el amor nos llama. Y hasta hoy te recuerdo y alguna vez te sueño dormida entre mis brazos acariciando el tiempo. Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque hoy pude sentir cosas que ya no siento. Aunque me regalaste poco a poco tu olvido, yo nunca me arrepiento por haberte querido. ¿Y qué será de mí? Por regalarte mi alma y perder.